Saludos a todos los oyentes del informativo Farco. Ante las políticas económicas adversas que viene llevando el Gobierno Nacional contra la clase trabajadora, queremos contarles que nuestra ciudad, Radio Nativa, llevó a cabo una charla sobre economía social para entenderla como estructura y organizadora de nuestros propios ingresos. Para ello, contamos con la presencia de los panelistas Gabriel Suárez, docente de la Universidad Nacional de Villa María, y Pablo Norimonte, secretario general de la CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Córdoba, quienes se encargaron de ofrecer un marco teórico de la situación económica y la manera que se viene acompañando a los trabajadores y las trabajadoras, respectivamente. Lo que tenemos que entender es que la estructura cambió y en realidad dejamos de tener un mundo de asalariados. Eso es muy clave. Dejamos de entender el marco de asalariados que tuvimos entre los 40 y los 70. Porque lo que queríamos mostrar es cómo cambia la estructura del trabajo en la Argentina. Y lo empezamos en los últimos 40, 50 años, que es nuestra historia más reciente, digamos. Pero también podríamos decir que en el 40 es cuando también hay un cambio de estructura, porque llegan a nuestro país derechos laborales. No existían antes. Entonces también hay, pero en un contexto distinto, en un contexto del mundo asalariado. ¿Sí? ¿Sí? De que uno iba... Hoy en día el contexto del mundo asalariado no está más. No está más ni en Argentina ni en muchas partes del mundo. ¿Sí? Pero no está más, no como una totalidad, sino como una estructura. ¿Sí? Hay una parte que no está asalariada y esa parte sí trabaja. Los trabajadores se inventan su propio trabajo. Una de las frases más destacadas del secretario de la CETEP al hacer referencia y lograr entender este concepto de la economía social. Las definiciones que fuimos llevando distintas agrupaciones a lo largo y a lo ancho del país, esto de definir economía popular y que simplemente, digamos, sabemos que es un concepto que está en disputa. Algunos lo pueden utilizar para precarizar trabajo y nosotros lo vemos desde esta idea de generar, digamos, producción comunitaria en este contexto que explicó bien Gabriel. O sea, tenemos una estructura donde el tercio de los trabajadores se ha inventado su trabajo. Entonces nosotros decimos la economía popular son todos aquellos compañeros que de alguna forma se inventaron su trabajo para subsistir. Las ciencias económicas analizan y buscan las ganancias de una actividad como resultado final. La economía social, más allá del resultado final, es que todos los trabajadores y trabajadoras sean parte y estén dentro de la actividad laboral. Desde la ciudad de Unquillo, informó para el informativo Farco, Radio Nativa 107.9.